Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, Giovanni. Medio cascoteado, pero me parece que fue el fin de semana largo que me dejó así. De todas maneras, contento por estar laburando y conociendo más, aprendiendo más un poco todos los días, Giovanni. Lo cierto es que un poco nos sorprendimos cuando escuchamos y cuando nos enteramos de que existe este archivo Memoria Travesti Trans. ¿Qué significa y por qué existe, primero que nada, Giovanni? Bueno, el archivo de la Memoria Trans es un colectivo audiovisual acá de la Argentina que lo que buscamos es proteger y reivindicar la memoria travesti trans. Lo hacemos mediante fotos, recortes de periódicos, tickets de avión, con todas las piezas que pudimos ir recolectando de las compañeras y compañeros que ya no están. Algunos materiales los conseguimos gracias a donaciones, otros los fuimos investigando, viajando por el país, buscando, conociendo familiares, amigues de las compañeras que ya no estaban. Esto fue fundado por María Belén Correa, que ya estaba viviendo en Alemania, así que siempre un poco ella mostrándonos cuál era el camino para poder seguir craneando con todas estas ideas y poder transformarlo en todo lo que lo estamos haciendo ahora. Y Giovanni, ¿vos cómo diste con el archivo? ¿Estabas ahí cuando esta idea empezó a corporizarse? ¿Lo viste? ¿Te enteraste de alguna manera en un momento? ¿Cómo fue que te surge también el compromiso? Bueno, para mí fue muy loco porque yo sabía esto, viste, esta historia de que María Belén Correa, junto con otras compañeras, cuando muere Pia Baudraco, encontraron una especie de baúl que ella tenía escondido en su casa, con un montón de fotos, de tickets, de periódicos, como te venía diciendo, y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo con esto. Entonces, ahí nace el archivo, y ya se venía conformando por compañeras travestis que estaban trabajando ahí, limpiando fotos, haciendo algunos cursitos para poder recuperar fotografías. Y yo estaba muy fanatizado siguiendo, viste, todo al pie de esto por internet, viste, por las redes, lo seguía. Y cuando logran sacar el primer libro del Archivo de la Memoria Trans, era un libro que había mucha gente como yo que lo estaba esperando hacía mucho tiempo, entonces lo compramos en la preventa. Imagínate que yo compré el libro y faltaba como para que salga todavía 3-4 meses, porque salía en diciembre. Bueno, yo lo compré. Cuando a mí me llega el libro, nada, fue alucinante, entonces seguí siempre estando un poco en contacto con la página y en un momento me llama la fundadora, Belén, que había llegado a mí por redes también y me dice que estaba muy interesada en que también pueda existir un archivo trans masculino para que nosotros, los varones trans, podamos hacer ese mismo trabajo que venían haciendo las compañeras hace tanto y que habían logrado sacar ese libro. Entonces ella me comenta esta idea de federalizarlo, porque ella estaba en contacto con algunos compañeros de Buenos Aires, de la capital, pero le interesaba federalizarlo. Así que ahí me puso en contacto con estos chicos y empezamos a trabajar en conjunto, a la distancia, en plena pandemia. Y bueno, por iniciativa propia, yo con mis compañeros, dos o tres compañeros de la Asociación de Varones Trans, agarramos el auto y viajamos y fuimos a conocer un compañero que era también un sobreviviente, un varón trans, y lo entrevistamos. Y esa fue la primera pieza que pudimos hacer del Archivo de la Memoria Trans Masculina. Y entonces ahí nos empezamos a fusionar y empezamos a trabajar en conjunto con las chicas y todos, y terminé siendo parte del equipo. Impresionante. Me parece que prendió esa chispita que saltó en algún momento, encontró el combustible en vos y te involucraste de lleno. También es re loco ver cómo estas cosas agarran una dinámica, Giovanni, impresionante, en un país que todavía no se termina de sacar del todo el placar de encima. Y sobre todo en donde hay muchas partes en donde la hipocresía todavía es la moneda más corriente. En la Argentina hay una cantidad de, de personas sexodisidentes que tienen la necesidad justamente de contarnos y de involucrarnos a todos en la percepción de lo que ha sido vivir estas vidas. Giovanni, vos cómo viste lo de Pía y el compromiso de estas compañeras de organizar y de generar el archivo de la memoria trans. ¿Cómo lo viste? Digo, a ver si fue para vos un ejemplo o si fue un impulso. Para mí esto fue algo que bueno, que me hizo repensar también desde qué lugares estábamos manejando nuestra militancia, porque vos pensás que yo con la Asociación de Varones Trans venimos militando, buscando visibilizarnos. Las transmasculinidades siempre estuvieron muy visibilizadas, recién empezamos a hablar, a tener varones trans visibles que están en los medios hace muy pocos años. Entonces, esto del archivo de la memoria trans lo que hizo fue pararnos un poco a pensar por qué hoy tenemos la posibilidad de poder estar haciendo todas estas cosas y de poder estar mostrándonos y de poder ya traer un montón de leyes en el cuerpo, que ya las traemos algunos compañeritos. Nosotros trabajamos con infancias trans, ya directamente tienen naturalizada la ley de identidad de género. Ellos no pueden creer cuando nosotros les contamos, mirá, nosotros no nos podíamos cambiar el DNI. Entonces, hablando con Belén, en una de las reuniones del trabajo del archivo, ella me dice, mirá, me dice, ¿sabés cuál es la importancia de mantener viva la memoria? Me dice, un pueblo que no tiene memoria puede volver a cometer los mismos errores. Entonces ahí eso fue un impulso un poco para ponerme a trabajar en esto, de empezar a visibilizar a todas esas compañeras que vivieron en una época en donde sus fotos eran prendidas a fuegos, en donde tenían que estar escondidas, en donde todavía las llevaban presas. Entonces, bueno, un poco el archivo es recordarlas y volver a pasar por esos lugares. La verdad es que conmovedor cuando pensamos todos esos lugares del no para esas personas que incluso sus familias las iban a negar o las habían negado y que no había un portarretratos para guardar esa foto o para guardar ese ticket o para guardar aquel recuerdo como se guarda el recuerdo de cualquier otra persona. Esa militancia, Giovanni, se ve que te ha transformado también en una militancia más comprometida, porque por ahí ya estaba de antes con vos, y lo que nos contás también me quedo impresionado, pues, de las infancias trans sorprendiéndose de estas condiciones que antes no existían, no estaban. De la ley de identidad de género en adelante, la verdad es que hay que entender que ha sido una consagración de nuevos derechos, digamos, pero que atrás hay un cúmulo de cuántas vidas, Giovanni. Sí, sí, nosotros siempre decimos que para las personas travestis y trans, nuestra democracia llegó en el 2012 con la ley de identidad de género. Para nosotros no existía antes la democracia si no podíamos ser quienes somos, si no podíamos andar en las calles, no teníamos acceso a la salud y absolutamente nada. Entonces, bueno, ahora un poco ya con esa ley y pudiendo ser quienes somos, seguimos luchando por una igualdad de derechos. Hoy en día, hace muy poco, contamos con la ley del cupo laboral, pero la verdad es que necesitamos una ley integral y una reparación histórica para todas estas compañeras que fueron sobrevivientes y que no pudieron proyectar absolutamente nada de sus vidas más que el trabajo sexual y vivir en muy precarizadas, ¿viste? Y escapándole a la policía, además, Giovanni. Exacto. Son años que deberán ser revisados. Esperamos que, por supuesto, el Estado siga haciendo los deberes y poniéndose las pilas, porque también es una reparación para toda la sociedad. Giovanni, contanos cómo funciona el archivo de la memoria trans. Digo, cómo es que se puede llegar a observar y a apreciar el acervo que tiene de tanto fotografías, como también habrá cartas y artículos de revistas o notas periodísticas, piezas de museo. Sí, ¿Dónde lo encontramos físicamente o cómo está funcionando ahora? Bueno, en este momento está circulando por toda la Argentina justamente la bandera, estamos haciendo el banderazo desde el Archivo de la Memoria Trans, comenzó acá en Santa Fe y siguió por todas las otras provincias. Ahora está por llegar, me parece, a Santiago del Estero la bandera, el próximo acto. Es una bandera de 15 metros en la que hacemos un acto y que nombramos a todas las compañeras ya fallecidas. Y para los que quieran ver el seguimiento de esta bandera y la información y las fotos, o leer quizás documentos o ver las piezas audiovisuales que fuimos haciendo, pueden... No sé si se cortó. ¿Se cortó un poquito? Ahora sí se escucha. Te decía que para quienes quieran ver las fotografías y ver las piezas audiovisuales que fuimos haciendo, pueden entrar a archivotrans.ar o en Instagram, archivotrans. Muy bien. Ahí mientras charlábamos, Giovanni, yo compartí el perfil de Facebook de Archivo Memorias Travesti Trans de la provincia de Santa Fe. Y voy a agregar en la compartición que hice, después te voy a mandar solicitud de amistad también, voy a agregar la dirección electrónica, el link para el Archivo de la Memoria Trans, que es una página interactiva interesantísima de revisar y de aprender, ¿no? De leer. Giovanni, a la pasada, contame por favor cómo fue eso, porque me imaginé una cosa bastante cinematográfica. ¿Cómo fue eso de andar recopilando material para el archivo de parte de vos, con vos y tus compañeros? No, fue muy emotivo cuando llegamos justamente a la casa de este varón que entrevistamos, que se llama Santiago Quintana. Algo totalmente increíble que no esperábamos, que terminamos todos muy conmovidos, estábamos en la habitación filmando y con el micrófono escuchando las cosas que él tenía para contarnos y no podíamos evitar que se nos caigan las lágrimas, ¿no? De tanto dolor, de pensar en la deuda, en la gran deuda pendiente que tiene el Estado con los compañeros. Y bueno, fuimos, nos abrían las puertas de sus casas y nos mostraban quizás algunas fotos que habían podido conservar, porque como te digo, las fotos se las quitaban, las familias no querían mostrar esas fotografías y podían conservar algunas fotos y nos la iban mostrando y nos iban contando la historia de cada fotografía. Encontrábamos muchas cartas que algunos compañeros y compañeras cuando estaban presos recibían de sus parejas, de sus amigos, amigas, y lo que hicimos, que también fue muy interesante, es todas estas cantidad de cartas que fuimos juntando y las grabamos en audio. Entonces uno puede entrar a la página y escuchar con la fecha del año y el día de cada carta, escuchar en las voces justamente de las personas travesti trans estas vivencias. Muy bien, muy bien. La verdad es que me parecía un poco detectivesco y cinematográfico, insisto, con esa sensación que me transmitiste cuando relatabas esa que no sé si te habías imaginado alguna vez haciéndolo. No, la verdad es que no solo no me había imaginado esto, sino que incluso en mi experiencia de vida, ¿no?, personal, tampoco imaginé que alguna vez iba a poder conseguir todo lo que uno consigue cuando puede transicionar, ¿viste? A veces es muy importante visibilizar estas cosas porque quizás llega a algún chico o chica que no sabe de la existencia de esto y que piensa que toda su vida va a ser sufrida y dolorosa, y es importante tener a alguien que te alcance la información para demostrarte que puedes transicionar, que puedes estar bien, enseñarte cómo hacer tus cuidados de salud, tus chequeos médicos. Es muy importante que todas estas personas estén acompañadas. Muy bien, muy bien. Bueno, es muy importante también para nosotros tu mensaje, Giovanni. Ahora, como me lo encontré también al canal de YouTube, de memoria del MAT, como dice la síntesis, también comparto un video que muestra un poco cómo es esto del Archivo de la Memoria Trans. Giovanni, te estamos muy agradecidos. Tenés el micrófono a disposición, por supuesto, por si querés agregar algo, pero desde ya muchas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y nada, lo único que quiero agregar es que por favor sigamos compartiendo la foto de Tehuel de la Torre, un varón trans desaparecido, salió a buscar trabajo y nunca más volvió. No dejemos de buscarlo y no nos olvidemos que el Estado es responsable. Bueno, seguimos preguntándonos dónde está Tehuel entonces. Gracias de nuevo, Giovanni, que tengas buena tarde. Muchas gracias. Hasta pronto. Giovanni Novello, referente varón del colectivo Travesti Trans.